Abres los ojos y el mundo ha cambiado. El Real Madrid tiene marcado en su ADN la palabra Europa. ¿Solo? El Barça tiene un complejo de inferioridad respecto al Real Madrid. ¿O acompañado? El Barça va decreciendo. ¿Para ti? ¡Vamos a ganar la Copa de Europa, seguro! ¿O para todos tus amigos? ¿Para pocos? Cuando el Madrid gane este año la décima, no habrá ninguna alusión al Barça. O diversión para todos. No habéis inventado la vida, ni el fútbol, ni la historia. Esa estaba inventada mucho antes. Y en el fútbol, por supuesto, que la inventó el Madrid hace muchos años. 3D solo para ti. O mejor para todos. Estáis todos invitados.